en nuestro país, la doctora en Derecho y Ciencias Sociales Hilda Eva Chamorro Greca de Pardo hace una investigación sobre el origen del término anomia, su utilización y evolución a lo largo del tiempo, observando asimismo, en varios periodos, la ausencia del mismo. Destaca que el término tiene unos 23 siglos de uso, pasando a la posteridad por la obra de historiadores. El primero de ellos fue Heródoto de Halicarnaso. En este trabajo cita a Tucídides diciendo que para él la anomia se producía por la descomposición de la sociedad como un producto directo de la descomposición del hombre. En Grecia se debatía sobre la anomia para referirse a la justicia y sobre todo a la injusticia, y hasta llegó a usarse para abarcar la cultura. Para Platón, el término anomia representaba la anarquía e intemperancia. En el siglo XVII, los ingleses usaron el término anomia para referirse a los aspectos legales. En 1635, el jurista isabelino William Lambert, que le dio el significado de sin reglas o normas o sin ley. En el siglo XIX, Emil Durkheim estudió el suicidio como un hecho provocado por la estructura social y no por el psiquismo individual. Creó la tipología de suicidio egoísta, altruista, anómico. Ellos demostraban el grado de vinculación de los comportamientos de diferentes grupos con la sociedad global. El suicidio anómico se producía porque las crisis que experimentaba la sociedad se reflejaba en su orden normativo o ante su debilitamiento, y entonces no regulaba el comportamiento de los individuos. La quiebra del control social era la consecuencia de la falta de reglas y normas en caso de cambios rápidos o la total ausencia de cambios sociales. En esos cambios sociales entra el tema de las leyes, y afirma en su trabajo la doctora Chamorro Greca de Pardo que las leyes o normas pueden estar mal definidas o ser inadecuadas a los tiempos porque han cambiado las circunstancias que las originaron, o pueden ser contradictorias entre sí, aunque estas razones dificultan su cumplimiento, no es justificativo para no tenerlas en cuenta. Afirma también que la anomia social necesariamente incluye a la anomia política, lo que hace que se considere a las acciones políticas como ineficaces, lo que, en cierto modo, influye en la participación política. Los grupos asignan estatus y roles a los individuos cuando estos son claros y en sus aspectos dinámicos, roles, se cumplen cabalmente. La sociedad está relativamente organizada. Cuando sucede lo contrario, se presenta la desorganización social. La desorganización puede manifestarse a nivel individual, en la persona, como también en los grupos, en la familia, en la comunidad local, en las instituciones, en la nación y aún en la sociedad global. Es muy frecuente oír comentarios en nuestra realidad social que no se respetan los valores. En forma indirecta y en el lenguaje común, se están refiriendo a la anomia social. Es decir, cuando las normas y a su cumplimiento no se las considera importantes, o cuando las normas o las reglas no están claramente establecidas, cuando se produce una falta de consenso de cuáles son las reglas importantes o cómo deben interpretarse. También es común que la opinión pública general y los medios de comunicación en particular se refieran a la no existencia o la falta de normas o reglas, sino que no se ejerce el control sobre el cumplimiento de las normas existentes. Algunos autores han seguido el significado primigenio que dio Karl Marx cuando se refería al fenómeno que se origina en la explotación del hombre por el hombre y que lo lleva a no tener sentido su propia identidad por la inseguridad moral y material. Por la producción permanente de objetos, el individuo se convierte en un mero engranaje de una enorme organización. La alienación, de origen personal, emana del horizonte psicológico del sujeto y este puede tener comportamientos opuestos a los deseados racionalmente. Frente a este tipo de reacciones están los que sostienen que la alienación no es de carácter individual, sino social y cultural. Las fuentes de la alienación social se originarían por la falta de adhesión a los valores significativos para la cultura de cada sociedad, por la falta de adhesión a las normas o a la conformidad con ellas. también coadyuvaría el incumplimiento de los diferentes roles, los que pondrían en evidencia un nivel de irresponsabilidad social que llevaría a que cada uno tenga un sentimiento de soledad e individuación, aun cuando se viva en alguna sociedad multitudinaria y compleja. En el año 1997, la politóloga argentina Carlota Jáckrich escribió un ensayo sobre la anomia, una patología social argentina, donde dice: no cumplir con la ley en todas sus formas ya es más que una avivada en nuestro país. Se ha considerado una cultura fuertemente arraigada que solo conduce a la desorganización social. ¿Qué valor puede otorgar una sociedad al incumplimiento de las normas si la institución cuya función es asegurar ese cumplimiento no es confiable? Sus atribuciones no son cumplidas cabalmente, sus acciones no son justas y para pertenecer al cuerpo requieren, en algunos casos, otras condiciones que las relacionadas con la función. Evidentemente, este hecho produce anomia, pero también nuestra anomia es la propia institución judicial. Se rescata en este trabajo lo que el arzobispo de la provincia de Santa Fe, Sastre, expresara: la Argentina se construirá cuando supere su crisis de sinceridad, cuando cada uno diga lo que haya que decir y pueda decirlo, cuando cada ciudadano y cada institución haga lo que deba hacer, cuando la Iglesia evangelice, el gobierno gobierne, las cámaras legislen, la universidad enseñe, los colegios eduquen, los estudiantes estudien y los trabajadores trabajen. Cuando la capital sea solo capital y las provincias algo más que administraciones, cuando la patria valga más que un partido y el partido actúe en clave de patria, cuando la denuncia sea investigada y el sinvergüenza castigado, cuando la realidad desplace al ensueño y la creación al eslogan, cuando las instituciones sirvan al país, las leyes se apliquen a todos y la justicia sea pareja para todos, la Argentina puede salvarse, pero desde la sinceridad de la verdad, la objetividad de la justicia y la energía del amor. Me he tomado la libertad de seleccionar algunas partes de este trabajo que he citado al principio de esta apertura, porque me pareció atinente aplicarlo a lo que se viene observando no solamente en nuestra patria, en la Argentina, sino también en la patria grande, en todo el globo. La ausencia de valores, la ausencia de respeto a las leyes, a los códigos, a los tratados. Si nos ponemos a mirar y recorrer las noticias, aquellas que nos permiten conocer, porque hay mucho que se oculta, podemos darnos cuenta de cómo se vienen violando todos esos acuerdos, esos pactos, esas leyes. Hay una cuestión muy importante, ¿no?, que es el respeto por la vida. Y eso, el respeto por la vida, parece que viene siendo ignorado en distintos ámbitos, a nivel global y local. Si, como dije, miramos las noticias que nos permiten, a los que nos permiten llegar, podemos darnos cuenta de eso. Hoy, como siempre, antes eran los territorios para poder asegurar la alimentación para un sector, para un grupo social. Era invadir, asesinar, esclavizar, someter para explotar y poder aprovisionarse y seguir subsistiendo. En la actualidad son los recursos, el petróleo, aquello que llaman tierras raras, que uno termina sin entender a qué se refieren, el litio, el oro, la plata, el coltan, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que la apetencia por esos recursos exceden el respeto por la vida humana. Por supuesto que exceden para ellos el respeto por la vida humana, si no, lo estarían asesinando como vienen asesinando desde hace tanto tiempo. Las invasiones a territorios hoy no tienen nada que ver con procurar la alimentación para su población. Hoy tienen que ver con acaparar los recursos necesarios para poder seguir dominando a nivel global. Pero también se aprovechan de todo esto, de la vigencia realmente alarmante de este término, la anomia, que es global. Es casi como una crisis terminal. Fíjense, por ejemplo, en nuestra Argentina, desde el Estado Nacional se vienen violando derechos y garantías y no contamos con un sistema judicial, un poder judicial que defienda los derechos y garantías de la población argentina. Estamos hablando de una anomia local, regional. No hay respeto por las leyes, no hay respeto por los derechos, no hay respeto por las garantías. Hoy un uniformado tiene toda la libertad para apalear a un manifestante cuando alguien está manifestándose y haciendo uso de su derecho constitucional a la manifestación, a la protesta. Pero se violan las leyes constitucionales creando códigos para reprimir la protesta. Aún así, sin códigos, también se ha venido reprimiendo la protesta. La anomia regional también refiere a la ausencia del Estado en defensa de derechos que tienen que ver con la vida. Por ejemplo, no actuar como corresponde para defender la naturaleza y evitar los incendios como se vienen provocando en el sur argentino. Ya hemos hablado en algunos editoriales, en algunas aperturas de programa, que están preparando el terreno para que el nazisionismo imperial pueda ocupar, explotar y someter y lograr la balcanización de la República Argentina. No es una locura pensarlo de esa manera. Es algo que puede suceder. Ignorarlo sería también una forma de anomia social. Anomia social y global también está vinculada a lo que hablábamos en este rescate de ese trabajo citado por la manipulación mediática. Hoy el brazo armado del nazisionismo imperial Norteamérica, con Donald Trump a la cabeza en este tiempo, ¿no? Porque pueden cambiar las figuritas, pero las intencionalidades van a ser siempre las mismas. Se arrogan el derecho de invadir naciones, de someterlas, imponerles condiciones para no ser asesinada su población. Y hay una clara violación a normas internacionales, al derecho. Tantos derechos. ¿Cuántos derechos? ¿Cuántos juristas, cuántos letrados podrían dar cuenta de estas violaciones? La anomia es global y estamos en una crisis terminal. Una crisis terminal que está vinculada con la posibilidad de que el polvorín estalle por todos lados y casi nadie esté a salvo. No son caprichos, ¿eh? Porque alguien habla de caprichos imperiales, no son caprichos. Ante la propuesta de la multipolaridad, ante la propuesta de la diversidad, por ejemplo, de los BRICS, se quiere seguir imponiendo la hegemonía a través de las amenazas y las agresiones. En Medio Oriente se han concertado una infinidad de recursos bélicos para amenazar a ese mismo Medio Oriente, porque no es solamente Irán. Amenazan con toda la estabilidad global. Y eso es mucho más que preocupante, es alarmante. Porque en cualquier momento se les puede ocurrir como hicieron en Venezuela, invadir, someter. Una invasión, no diríamos que fue a la vieja usanza, sino consideremos los resultados. Ahora con esta reforma a la ley de hidrocarburos en Venezuela, se le ha abierto la puerta a todas las multinacionales para ingresar y explotar los recursos. Algo que el comandante Chávez y Nicolás Maduro habían impedido hasta el presente. No se doblegaban ante las exigencias imperiales. Bueno, parece que la historia ha cambiado en Venezuela. Por ahí me equivoco. Alguien debería corregirme si eso es así o no. Estamos arriba de un polvorín, pero también estamos arriba de un polvorín que es producto de la anomia global. De la falta de respeto a las leyes, a las normas, a los acuerdos, a los pactos y la ausencia absoluta de la racionalidad global. Las sociedades no se comprometen, no luchan por sus derechos, por sus garantías, no intervienen, no participan, no investigan, mucho menos. Por eso seguimos afirmando que el diagnóstico es anomia global. Ahora, quienes estamos viendo de esta manera o estamos interpretando la realidad social global, tendríamos tal vez que recurrir a mayores esfuerzos para tratar de despertar las conciencias. El cómo, calculo que entre quienes lo estamos viendo podemos llegar a encontrar algún camino. No será la solución, pero al menos no seremos cómplices de esta anomia global. Al menos no seremos cómplices del estallido que nos habrá de llevar puesto a todos. De nosotros depende, de quienes tengamos la posibilidad de analizar y ver la realidad alejados de caprichos políticos, comerciales, imperiales. Lo hacemos desde el llano, desde donde las miradas no están en connivencia con la irracionalidad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la trinchera comunicacional de integración y existencia del Club de la Pluma, transmitiendo por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández y pidiéndole disculpas por tan extensa apertura. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, todos aquí presentes en la trinchera comunicacional. ¿Y venimos a qué? A preguntarnos. Creo que eso es lo que nos toca, preguntar. Preguntarnos a nosotros mismos, tener la libertad de preguntarnos cuál es el rol. ¿Cuál es el rol que nos han asignado? Si nos lo han asignado. ¿Cuál es el rol que hemos asumido? Si es que lo hemos asumido. Y ser ¿Qué futuro tiene el playing, el juego de roles que estamos jugando? ¿Cuán cerca o cuán lejos está de nuestro verdadero ser, más allá del rol? Digo porque si hay una palabra que ha sido bastardeada en estos últimos tiempos, es la palabra libertad. La libertad de ¿qué? De desconectarnos de nuestra responsabilidad social. Entonces, me dan ganas de preguntarme y de que nos preguntemos, para respondernos quizá juntos y colectivamente, ¿cuál es el rol que queremos desempeñar en el mundo social que nos rodea? Porque si levantamos la vista de las pantallas, vamos a ver que hay un social que está esperando por nosotros, por todos nosotros, porque en algún momento vamos a tener que darnos cuenta de que nos tocaba y que no nos dimos cuenta porque estábamos en una pantalla, estábamos scrolleando. Nos tocaba y no le vamos a poder echar la culpa a otros, a otras, de lo que decidimos no hacer. Por eso creo que es bueno que estemos en esta trinchera reflexionando con nuevos atravesamientos teóricos y con nuevas maneras de conectar con otros intelectos, con otros seres sentipensantes, con los que podamos construir una comunidad no solo de resistencia, sino de empoderamiento, para poder dejar de ser lo que cualquier sistema nos asigne. Sí, lo decíamos antes, lo decimos en cada editorial, en cada apertura, de nosotros depende transformar las realidades desde el análisis, desde la discusión, desde la participación, la militancia y desde la resistencia social, colectiva, contra todo aquello que viene por destruir aquello que hemos construido durante tanto tiempo, aquello que hemos recuperado y aquellas nuevas conquistas que logramos. De nosotros depende, de nuestras acciones, desde lo individual a lo colectivo, enfocando siempre hacia lo colectivo, porque en soledad es muy difícil batallar contra todas las injusticias, es muy difícil, pero hay que despojarse de muchas actitudes egoicas, de muchas actitudes personalistas, que enfocarse en que en la diversidad e inclusive el disenso se pueden construir alternativas posibles, potables, que nos conduzcan a recuperar aquello que nos han robado, aquello que nos han impedido ejercer, que es la libertad, esa libertad que tanto pregonan pero que han secuestrado. De nosotros depende, de nuestras acciones, y ojalá que podamos concretarlo. Bienvenidos al Club de la Pluma. Pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? De vuelta, decirles que no les sirve el chat. Decime que no me sirve luchar. Thank you. vive luchar. Si estaban en Córdoba hace un tiempo atrás y estaban en Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir Norberto. Me pregunto muchas veces, ¿qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. En la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma abrimos el bloque internacional y lo hacemos con el reporte que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. El gobierno federal presentó un plan histórico de inversión pública y mixta en infraestructura por 5.9 billones de pesos por el ciclo 2026-2030, el cual forma parte del fortalecimiento del Plan México para impulsar el crecimiento económico con bienestar, justicia social y desarrollo regional. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que rumbo al 2030 la Federación tiene prevista una inversión pública mixta de 5.6 billones de pesos, distribuidos en 8 sectores estratégicos, luego de haber analizado 1.500 proyectos de las dependencias federales. Precisó que del total de 54% se destinará al sector energético, seguido del trenes 16%, carreteras 14%, puertos 6%, salud 6% y agua 3%, entre otros rubros. Los gobiernos de México y Estados Unidos, hermano Norberto, llegaron a un acuerdo para la gestión de la cuenca del río Bravo, con que consiste en un plan técnico que establece una ruta clara conforme a los tratados, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta a los tres nuevos mandos de la dependencia federal, el general Enrique Martínez López como nuevo subsecretario. También asumieron como nuevo oficial mayor de la defensa general Hernán Cortés Hernández y como nuevo comandante de la Guardia Nacional general Guillermo Briceño Lovera. Los ajustes en mando, hermano Norberto, de la defensa se originaron por la salida de la subsecretaría general Enrique López, que en abril cumplió 65 años. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de los 8.1 4 kilómetros finales que enlazan Santa Fe con la estación Observatorio del tren interurbano El Insurgente, con la que el gobierno federal concretó la conexión ferroviaria entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. De esta manera, el sistema de transporte alcanza una longitud total de 57.7 kilómetros y 7 estaciones, consolidándose como uno de los proyectos de movilidad metropolitana del tren interurbano más relevantes del país. El costo total del tren interurbano, hermano Norberto, asciende a 100 mil millones de pesos. El Congreso de la Unión declaró inaugurado el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 66 legislatura. En tal sentido, la mesa directiva del Senado de la República tiene previsto que se lleven a efecto las dos primeras plenarias de la Cámara de Senadores. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana con alimentos y otros productos básicos, mientras busca por todas las vías diplomáticas cómo retornar el envío de petróleo a la isla en medio de las restricciones que impulsó Estados Unidos. Estamos planeando, dijo, una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de Alimentos y otros productos, en la que resolvemos de manera inmediata todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó, hermano Norberto, que de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables al Grupo Salinas, propiedad del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, realizará el pago por un monto de 897.658 pesos. Del total del adeudo, se acordó que 10.400.630.000 pesos se pagarán de inmediato, por lo cual ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación, TESOFE, mientras que el monto restante serán cubiertos mediante 18 pagos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México. Te manda un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, cosas muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció. Tú eres la patria de levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio, aunque todo se caiga alrededor. Yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal de tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. ¿Has hablado con el embajador de Cuba en México? Principalmente a través de Lázaro, nos ha estado ayudando, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar. Y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello, pues en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo. Y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, recorriendo la patria grande. Salimos de México, ponemos rumbo hacia La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas. Se han vuelto a endurecer las medidas de Trump contra la isla Faro de América. Lo hace impidiendo que algún otro país haga llegar ni petróleo ni otro tipo de ayuda humanitaria para la población. Además, el territorio está siendo rodeado de buques de guerra para garantizar que nada pueda entrar al país. ¿Cuáles son los planes que tiene el imperio genocida? Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas, para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Me disculpan si tengo la voz un poco afónica, el problema es que estoy atravesando por un fuerte proceso gripal y por eso pues me puede sentir la voz un poco irregular. Después que hicimos la columna de la semana anterior, se anunciaron nuevas medidas contra Cuba por parte de los Estados Unidos. Era algo que no, porque ya había sido anunciado en otras ocasiones anteriores, dejó de sorprender a los cubanos. Es que parecía algo tan cruel, tan al límite, tan como lo último, ya, que se le puede aplicar a una nación que muchos cubanos, inclusive analistas internacionales, amigos de Cuba, pensaron que eso sería una posibilidad muy remota. Pero esa posibilidad, que parecía muy remota, hoy es una realidad. cuando, a mediados de la semana pasada, el dictador de los Estados Unidos, porque ya yo me niego a llamarlo presidente, Donald Trump, dio un anuncio de que ningún país podía enviar petróleo a Cuba y que si algún país se atrevía a hacerlo, pues le serían impuestas sanciones y aranceles. El único país en la actualidad que estaba enviando combustible a Cuba, que se estaba arriesgando por Cuba, era México, y lo hacía de manera comercial, pero también de manera humanitaria. Esto fue una amenaza directa para Claudia Sheinbaum, la cual ha respondido muy bien, pero ella también no responde por ella sola, sino por un país completo. Ella tiene presiones externas y tiene presiones internas también dentro de su país, de otros partidos, para que estas cosas no se den. Esta medida fue anunciada a la misma par del reconocimiento de ellos mismos de que esto podía desembocar en una crisis humanitaria sin precedentes. De hecho, como siempre lo vengo diciendo en casi todas las columnas del año pasado, Cuba está viviendo una fuerte crisis energética donde muchas personas en este país pasan más de 20 horas, más de 30 horas diarias sin electricidad. Algunos tienen escasamente 2-3 horas. La mayoría de los comercios, de las empresas, de las industrias en este país están pues paralizadas, porque obviamente cuando no hay combustible, no hay electricidad, nada puede funcionar. Hay una crisis en el transporte público sin precedentes. Los cubanos están caminando kilómetros y kilómetros a pie porque no tienen en qué moverse realmente. Todas estas cosas han sido extremadamente difíciles, pero dentro de todo lo difícil, el país ha tratado de centrar algunos esfuerzos en priorizar sectores muy sensibles como la salud pública, la electricidad en los hospitales. Con el poco combustible que entraba, pues, se trataban de priorizar algunas cuestiones humanitarias, sobre todo. El hecho es que si tú le prohíbes a un país que entre ni una gota de petróleo, obviamente van a colapsar los hospitales, no va a haber electricidad absolutamente en ninguna parte. Analistas internacionales y analistas nacionales han diagnosticado una catástrofe, un genocidio. Sería más bien porque estas personas en Cuba, hay personas que están entubadas en los hospitales, en terapias intensivas o que llevan operaciones urgentes que si no se les realizan pues mueren en el acto, pero obviamente si los hospitales no tienen fluido eléctrico, si las ambulancias no tienen combustible, si no hay con qué sostenerse, obviamente esas personas van a morir. Pero la respuesta de los que nos imponen las medidas son que es cierto que se van a sacrificar algunas personas, no está claro ese número de personas, ¿no? Pueden ser 2, 3 millones, 5 o el pueblo entero, destruir a todo el pueblo para salvar un sistema. No entendemos en qué consiste estos planes psicópatas, de estos psicópatas que gobiernan el mundo hoy desde los Estados Unidos. El hecho es que ya se están viendo algunas señales. Cuba fue a reabastecerse de gas licuado a Jamaica y el barco, después que hizo una larga travesía, Jamaica no quiso abastecerle, sabiendo que era indispensable para la sobrevivencia en el país. Dijo que temía a los aranceles y a las sanciones de los Estados Unidos y tuvo que regresarse vacío el buque. Se están poniendo alrededor de nuestro país buques de guerra norteamericanos, ya eso no es mentira. Hoy mismo llegó un supertanquero a Haití, que Haití es un país que las luces prácticamente se ven de una zona de aquí de Cuba, quiere decir que sí, es un gran peligro que Cuba esté sitiada de esa manera. Todas estas cosas las hacen con el objetivo de ellos perseguir cualquier tipo de entrada por cualquier parte del mar, de cualquier suministro de Cuba. luego salen con la hipocresía de los Estados Unidos de que nos quieren hacer una ayuda humanitaria y que van a tener que intervenir humanitariamente cuando nadie les está pidiendo esa intervención humanitaria. Ellos no están seguros si esto les resultará, si los cubanos van a preferir inmolarse junto con su gobierno, si van a resistir hasta que el mundo entero vea un genocidio en Cuba por hambre, escasez, falta de atención médica, higiene y demás, o ellos tienen pensado otras cosas o tienen en mente ya algunos otros planes donde pensamos en Cuba que se está utilizando para ello como si fuera el antiguo Maine, el motivo que dio lugar a la intervención de ellos en Cuba, pues están utilizando al jefe de la Oficina de Intereses en Cuba, a Mike Hammer, que es un chantajista, que a pesar de que le han dado prohibición de injerencia en los asuntos cubanos y de caminar por nuestras calles y hacer actividad subversiva, pues él no quiere obedecer a las autoridades cubanas en nuestro suelo y sigue haciendo sus actividades subversivas. Luego del bloqueo que se le implantó a Cuba, pues muchos cubanos lo vieron a este embajador visitando algunas provincias y fueron y le dieron, protestaron frente a él, le dijeron abusadora, bajo bloqueo, vete de nuestro país. Y entonces Estados Unidos está usando esa excusa también para atacar a Cuba. O sea que dice, ustedes son los responsables de la seguridad de nuestra embajadora allí. Si le pasa lo más mínimo, nosotros vamos a atacarlos con fuerza. Entonces quieren hacernos daño, quieren chantajearnos desde nuestro propio suelo y quieren que los cubanos se queden callados, porque si a ese hombre que no es una buena persona y que daña nuestro país, le pasa lo más mínimo, que posiblemente ellos mismos se lo hagan y hagan una falsa bandera y ya estén pensando en sacrificarlo como un peón, pues entonces ellos la cogerían contra Cuba y atacarían. Y así, mis amigos, son las noticias de esta semana de nuestro país. Yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Hoy yo quiero que siga el amor ensanchando la sed superior. Quiero un agua capaz de lavar tanta fe que debemos salvar. Quiero un mundo sin más religión que poesía en el verbo de un Dios. Quiero más, quiero que un corazón sea el motor que nos salve el adiós. Quiero tanto que ya ni soñar me comprime el deseo de aplastar tanta infamia del 1% que devasta el planeta y reviento. Quiero más, yo quiero que vivir sea el mayor y morir consecuencia normal, el tranquilo final de fluir en paz. Más que el norte y el rojo cruza la Chile. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Ser la mano tendida al pasar, de la mano que ofrezco sin mucho mirar, ser el camino de vidrio y neón, tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato ni gris, mi riqueza que brote de un pueblo feliz. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Cuento con armas que de imaginar, quienes quieren mi patio podrían enfermar. Cuento, repito, con la soledad de mi sangre, mi gente, mi brío y mi verdad. Cuento con ese país del amor, cuyas alas se extienden por cuanto lugar. Pero soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Y es que soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde soy, de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El Estado de Israel bloquea una y otra vez las posibilidades de convivencia entre los pueblos, provocando la expulsión, persecución y asesinato contra los palestinos en su propia tierra. Hola a todos los miembros del Club de la Pluma. Soy Aldo Borchi y quiero saludar y agradecer a este equipo que todos los domingos saldrá desde las 10 de la mañana en FM Milenio 101.7 de Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. Continuamos el recorrido por la patria grande del Club de la Pluma. Salimos de La Habana, Cuba y ponemos rumbo hacia Colombia. Allí está nuestro querido amigo y compañero Mauricio Ibáñez. Continúa con las palabras del primer ministro de Canadá, el economista Mark Carney, advirtiendo que un mundo compartimentado será más pobre, más frágil y menos sostenible. Señala que es más ventajoso invertir colectivamente en la resiliencia que construir cada uno su propia fortaleza. Las complementariedades benefician a todos. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con mi acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana. En el programa anterior inicié la lectura del discurso pronunciado por el primer ministro de Canadá, el economista Mark Carney, quien hizo una poderosa síntesis de la situación mundial actual, donde comenzó explicando cómo los países nos habíamos acomodado a un sistema en el que todos aceptábamos la existencia de unas reglas globales y un orden mundial que no cuestionábamos, o por lo menos aparentábamos aceptar, hasta que el abuso y la intransigencia de un gobierno, que no una nación, nos mostró que vivíamos en una mentira ante la cual no tenemos más remedio que reaccionar. Continúo entonces con las palabras del primer ministro. Permítanme ser directo. Estamos en plena ruptura, no en plena transición. Durante las dos últimas décadas, una serie de crisis financiera, sanitaria, energética y geopolítica han puesto de manifiesto los riesgos de una integración mundial extrema. Más recientemente, las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como medio de presión, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como medio de coacción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. Es imposible vivir en la mentira de un beneficio mutuo gracias a la integración cuando ésta se convierte en la fuente de la subordinación. Las instituciones multilaterales en las que se apoyaban las potencias medias, entre otras la OMC, las Naciones Unidas y la COP, que constituyen la arquitectura de la resolución colectiva de los problemas, se han debilitado considerablemente. Muchos países llegan a las mismas conclusiones. Deben reforzar su autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, la alimentación, los minerales críticos, las finanzas y las cadenas de suministro. Esta reacción es comprensible. Un país que no puede garantizar su suministro alimentario, energético o su defensa tiene pocas opciones. Cuando las normas ya no te protegen, debes protegerte tú mismo. Sin embargo, seamos realistas sobre las consecuencias de esta situación. Un mundo compartimentado será más pobre, más frágil y menos sostenible. Hay otra verdad. Si las grandes potencias renuncian incluso a fingir que respetan las normas y los valores para ejercer su poder sin trabas y defender sus intereses, las ventajas del transaccionalismo se vuelven difíciles de reproducir. Las potencias hegemónicas no pueden sacar provecho indefinidamente de sus relaciones. Los aliados buscarán diversificarse para hacer frente a la incertidumbre, recurrirán a mecanismos de protección, multiplicarán sus opciones y esto les permitirá reafirmar su soberanía, antes basada en normas, pero cada vez se basará más en su capacidad para resistir las influencias externas. Como he mencionado, esta gestión clásica de los riesgos tiene un costo, pero es posible compartir las inversiones relacionadas con la autonomía estratégica y la protección de la soberanía. Es más ventajoso invertir colectivamente en la resiliencia que construir cada uno su propia fortaleza. La adopción de normas comunes reduce la fragmentación. Las complementariedades benefician a todos. La cuestión para las potencias medias como Canadá no es si debemos adaptarnos a esta nueva realidad, debemos hacerlo. Se trata más bien de determinar si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos mostrar más ambición. Canadá fue uno de los primeros países en tomar conciencia de la situación, lo que nos llevó a modificar fundamentalmente nuestra orientación estratégica. Las y los canadienses comprendemos que nuestra concepción tradicional y tranquilizadora de que nuestra situación geográfica y nuestras alianzas nos garantizaban automáticamente la prosperidad y la seguridad, ya no es válida. Nuestra nueva estrategia se basa en lo que Alexander Stubb ha denominado realismo basado en valores, es decir, nuestro objetivo es combinar principios y pragmatismo. Nos mantenemos fieles a nuestros principios en lo que respecta a nuestros valores fundamentales, soberanía e integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza salvo en casos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos. Somos pragmáticos porque reconocemos que los avances pueden ser graduales, que los intereses divergen y que no todos nuestros socios comparten necesariamente nuestros valores. Colaboramos en forma abierta, estratégica y lúcida. Aceptamos plenamente el mundo tal y como es, sin esperar a que se convierta en el que nos gustaría ver. Canadá adapta sus relaciones para que su alcance se corresponda con sus valores. Damos prioridad a un amplio diálogo para maximizar nuestra influencia en un contexto en el que el orden mundial es particularmente inestable, los riesgos son elevados y los retos para el futuro son considerables. Ya no dependemos únicamente de la fuerza de nuestros valores, sino también del valor de nuestra fuerza. Consideramos esta fuerza en nuestro país. Desde que mi gobierno asumió el poder, hemos reducido los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital y las inversiones de las empresas. Hemos eliminado todos los obstáculos federales al comercio interprovincial y estamos acelerando la implementación de inversiones por valor de $1 billón en los ámbitos de la energía, la inteligencia artificial y los minerales críticos, en la creación de nuevos corredores comerciales y en muchas otras cosas. Estamos duplicando nuestro gasto en defensa para 2030 y lo estamos haciendo de manera que se refuercen nuestras industrias nacionales. Nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero. Hemos establecido una asociación estratégica global con la Unión Europea que incluye nuestra adhesión a la iniciativa SAFE sobre acuerdos europeos en materia de defensa. En los últimos 6 meses hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes. En los últimos días hemos establecido nuevas relaciones estratégicas con China y Qatar. Actualmente estamos negociando acuerdos de libre comercio con la India, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Tailandia, Filipinas y el Mercosur. Para contribuir a la resolución de los problemas mundiales, damos prioridad a una geometría variable, es decir, nos adherimos a diferentes coaliciones para diferentes cuestiones en función de valores e intereses comunes. Hasta aquí la segunda parte de este discurso. La próxima semana concluiremos la lectura de esta pieza que ya empieza a arrojar luz sobre cómo podemos reaccionar ante el abusador, generando fuerzas internas y uniendo a los débiles. Hasta la próxima, compañeros. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve con el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así. los enemigos del pueblo, son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando. Los caminos de la patria grande en el Club de la Pluma nos conducen ahora desde Colombia hacia el Ecuador para encontrarnos con nuestro amigo y compañero, el militante Ernesto Flores Sierra. Presenta algunos antecedentes de las acciones imperialistas en territorios latinoamericanos. Nicaragua, México, Cuba, son casos de triunfo de los pueblos que demuestran que el imperialismo puede ser vencido. Deben generarse estrategias de resistencia antifascista de largo plazo y unificar las luchas para mantenernos vigentes como humanidad. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma, aquí Ernesto Flores Sierra transmitiendo desde Ecuador. Esta semana vamos a analizar el papel nefasto y siniestro que el imperialismo viene teniendo y las necesidades de los pueblos de ir luchando contra esta ofensiva y esta avanzada que sacude el mundo en estos momentos. Lo que ha hecho el imperialismo en Venezuela no es nada nuevo. Quizás sorprende la audacia y el desparpajo de este pederasta psicópata de Donald Trump, pero no sorprende las acciones que atentan contra la soberanía de los pueblos. Venezuela no es el primero ni será el último país agredido por los imperialistas, y que Maduro no será el primer presidente capturado, derrocado o asesinado por estos mismos imperialistas que no tienen ningún problema en violar el derecho internacional con tal de favorecer a sus negocios petroleros, o de drogas, o de tierras raras, o cualquiera que esto sea. América Latina ha sido históricamente un continente agredido por el imperialismo. Pero asimismo históricamente ha sido un continente donde el imperialismo ha sabido morder el polvo de la derrota. Al menos cuando los pueblos han tenido la capacidad, la audacia, el entusiasmo de generar procesos de resistencia prolongada, lo cierto es que el imperialismo ha salido con la cola entre las patas. Basta mencionar cuando los imperialistas invadieron México tratando de capturar a Pancho Villa. O mencionar cuando invadieron Nicaragua, tratando de imponer sobre este país lo que vendría a ser su dominación, en ese caso de la United Fruit Company. Lo cierto es que en México salieron derrotados, y en Nicaragua también. No fueron capaces de derrotar a Sandino y sus guerrilleros, y tuvieron que retirarse derrotados rápidamente, escapando y abriendo la puerta a lo que serían procesos en Nicaragua de larga data de liberación nacional. Ni qué decir de Cuba, donde los gringos han sido derrotados reiteradas veces, siendo la más emblemática de ellas la derrota de Bahía de Cochinos, donde quedaron totalmente derrotados los imperialistas. Pero también ha sido importante y sería importante para nosotros recordar que las luchas de larga duración son luchas fuertes, donde se pierde un montón de vidas y donde el imperialismo trata a toda costa de eliminar cualquier foco de resistencia. Nadie quiere la guerra. El imperialismo busca la guerra justamente porque en su desesperación necesita llenarse los bolsillos también de las mercancías militares que se pierden en los conflictos. Eso les lleva al día de hoy a agredir Venezuela, eso les lleva al día de hoy a extender las tensiones en Irán, eso les lleva a encontrarse en este conflicto permanente que vive desde 2001 y que marca la geopolítica mundial. Para los pueblos es claro que se le puede vencer al imperialismo, no es algo imposible, ha sucedido y seguramente sucederá en otro momento del tiempo. Pero para eso hay que tener claro, por ejemplo, que se deben generar alternativas de resistencia de larga duración. Se debe tener claro que se debe unificar a las fuerzas democráticas, revolucionarias, progresistas, en un solo frente capaz de enfrentar y coordinar la lucha contra el imperialismo. En el mundo ha vuelto a sonar la llamada hacia los frentes antiimperialistas. En Europa, en Asia, en América Latina, los revolucionarios están llamando a la conformación de un frente antifascista, de un frente antiimperialista de carácter internacional que tenga la capacidad de enfrentarse con el imperialismo. El llamado es arduo, la lucha es complicada, pero ese es el camino que se debe seguir. Se debe tratar de coordinar los esfuerzos de la lucha. Es imposible, con el desarrollo actual de la tecnología y de las fuerzas militares, luchar aisladamente. Las diferencias, a veces muy profundas y a veces no tanto, entre las fuerzas democráticas y revolucionarias deben ser superadas para lograr unificar una sola bandera de lucha contra un enemigo común. El enemigo que tenemos frente a nosotros fue descrito históricamente como el peor enemigo del género humano, como decía el Che. Y sin duda esto se ratifica en cada una de las acciones que estamos viviendo. Pero no es solo eso, sino que es su degeneración completa. La revelación de los archivos de Epstein nos deja claros que estamos gobernados por una mafia, una élite pederasta, psicópata, criminal, que no tiene problema en cumplir ningún tipo de aberración de las peor tipo, de tipo de canibalismo, de tipo de violencia sexual contra niños, de cualquier tipo, con tal de mantener su proceso de dominación. Esta élite perversa, siniestra, demoníaca, oscura, que se ha impuesto sobre los seres humanos y que ha impuesto su dominación del capital, es lo que la derecha defiende. Cuando en otros momentos y en otras columnas hemos dicho que Noboa y Milei deben ser derrotados por el pueblo porque representan lo peor de la especie humana, no estamos exagerando. Ambos son chupamedias de Trump y ambos representan justamente a este pederasta que al día de hoy pretende lanzar sus ejércitos sobre países dignos y soberanos como Venezuela e Irán. ¿Qué se podía esperar de un tipo que es capaz de hacer las cosas que los archivos de Epstein dicen que hace? Tengamos en cuenta que ni siquiera se ha revelado la información más fuerte, sino aquella información que el Departamento de Justicia cree que es aceptable. El resto de contenido de los archivos de estos perversos simplemente revelará el profundo grado de decadencia en que se encuentra la burguesía imperialista. ¿Qué deben hacer los pueblos? Los pueblos representan la ética que queda. Los pueblos representan lo último de ser humano que queda en este capitalismo decadente. Y por lo tanto los pueblos deben posicionarse y prepararse para luchar. Es hora de que el pueblo tenga que prepararse para luchar. La formación de frentes es un proceso arduo, pero en la lucha contra el fascismo fue fundamental. En la lucha de liberación nacional de América Latina, los frentes fueron la clave para enfrentar un imperialismo brutal. Y hoy en día, en este momento, si no logramos unificar las fuerzas revolucionarias y democráticas en un solo frente que se dé cara al imperialismo, que se enfrente a los fascistas locales, que enfrente a las burguesías criollas y a esta élite de psicópatas pederastas, entonces estaremos perdiendo la humanidad que nos queda. El llamado de Franz Fanon se hace mucho más palpable cuando sabemos la degeneración de esta burguesía imperialista. Si ante lo que esta gente hace no nos queda otro sentimiento que no sea el odio más profundo, eso significa que ya no somos humanos. Lo humano es este momento pararse, prepararse y luchar contra el imperialismo donde éste se encuentre. Crear 1, 2, 3 Vietnam sigue siendo la consigna vigente para estos tiempos oscuros donde la única luz y el único sendero de luz será la lucha revolucionaria de los pueblos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tenemos la razón y esta patria le pertenece al noble, soberano y aguerrido pueblo de Venezuela. Y esta patria no será colonizada jamás por ningún imperio. Olá a todos os colaboradores e ouvintes do programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil e graças por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. Continuamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional. Salimos del Ecuador, ponemos rumbo hacia Villarrica, Chile. Allí está nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Masiochi. Homenaje a un militante montonero fallecido en Chile en 1995. El recuerdo de los hechos narrados en la obra de no ficción Operación Masacre. Nombres e emblemas de las luchas de aquellos años. Nombres militantes que deben alentar aún en nosotros para que podamos resistir este cruel avance de las derechas asesinas. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Masiochi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Gualmapu, por ustedes, Carlos Alberto Masiochi. Buen día, Norberto. Buen día, Gabriela. Y lo prometido es deuda, y vamos con esta columna que tenía para el día de hoy en relación a un militante, a un compañero militante montonero que murió acá en Chile el año 1995 y que muy pocas personas saben o supieron que aquí descansan sus restos, hasta donde yo lo sé. Pues vamos con la columna. Era agosto en Valdivia, una ciudad convencida de que la lluvia no es solo clima, sino espejo y parte activa del paisaje. Nosotros, mi compañera y yo, con pocas concesiones alquilábamos un departamento mínimo, y lo más valioso que teníamos era mi cámara fotográfica rusa y una máquina de escribir Olivetti. Por aquellos días, la ciudad que habíamos elegido para organizar nuestra vida estaba confundida. Circulaban noticias sobre una supuesta escuela de guerrillas en la costa y una prensa todavía alineada con los resabios de la dictadura. Yo pensaba pasar desapercibido, incluso ante la mirada de algunos partidarios del gobierno, entre comillas, democrático de Patricio Elwin. Sabíamos algo más, que la ex-CNI seguía intacta y que muchos de sus hombres trabajaban ahora como asesores e informantes del llamado Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como la Oficina, con la participación de renegados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y sectores que fueron del MIR, partidos de izquierda, por supuesto. Comenzó la cacería de los movimientos de izquierda, rebautizados ahora como guerrilla urbana o subversivos de ultraizquierda. La vida política de un militante era compleja, y mucho más cuando había familia, cuando había hijos pequeños. Estar ausente, no dejar huellas, era una opción. Yo, ahora, en ese instante, de aquel tiempo, era vendedor de literatura y viajaba por el sur del país. Y mi residencia estaba en esta ciudad cercada por la lluvia y estas noticias alarmistas. Ese día ocurrió algo poco habitual. Hubo una tregua en las nubes, el sol lejano se dejó ver, y salimos a caminar, a mirar vidrieras y a disfrutar la calle mojada. Entramos a una pastelería, compartimos esas horas simples con mi compañera. Y en una calle, donde pasan los microbuses hacia los barrios populares, nos detuvimos frente a un local de muebles. No eran muebles comunes, eran coloridos, refaccionados, con aire artesanal y mucha imaginación. Entramos a novedear, como dicen los sureños. Nos atendió un hombre alto, mayor, de más de 70 años, argentino por donde se lo mirara. Mientras mi compañero observaba los muebles, empezamos una de esas conversaciones que parten con un hilo y terminan hechas un ovillo. Él, Arnaldo Oscar Lizazo, había sido montonero. Cuando me preguntó mi nombre, su mirada se quedó detenida en el tiempo. Mi hermano se llamaba como vos, me dijo. Carlos Alberto Lizazo, dijo. Respiró hondo. Me preguntó, ¿vos leíste Operación Masacre de Rodolfo Walsh? Yo recordaba ese libro. Apenas un documento brutal, los fusilamientos de José León Suárez en el año 1956, provocado por la Revolución Libertadora, la que había derrocado al gobierno de Juan Domingo Perón. Le conté lo poco que había leído, mi impresión de ello. Entonces dijo, bueno, mi hermano fue fusilado en esos basurales junto a otros compañeros. Y mi respuesta fue silencio, un silencio respetuoso. Carlos Lizazo tenía 22 años, la misma edad de mi hermano mayor cuando cayó detenido durante el golpe de Estado en 1973. Pero el 10 de junio de 1956, por orden del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, fueron fusilados Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Algunos sobrevivieron, como Libraga, Roxley, y estos rindieron testimonio de lo que luego se conocería como este libro, Operación Masacre. La familia de Carlos, no pudo velarlo. Cuando llegaron al cementerio de Olivos, la sofa ya estaba abierta y a los costados había flores dejadas por vecinos que sabían de lo que había ocurrido. Un furgón del ejército trajo cerrado el cajón. No permitieron que nadie lo tocara. Dos soldados lo bajaron a la fosa con sogas. El padre, Pedro Lizazo, que había tomado camino al exilio al Uruguay, compartiendo el destierro con Arturo Jaurechi, Francisco Capelli, José María Rosa, Domingo Mercante y Arturo Sampay y tantos otros. Para sobrevivir, allá abrió una confitería, la llamó Madrid, y ahí se reunían estos exiliados argentinos. Desde Montevideo, Pedro esperaba, minuto a minuto, día tras día, vendrá, ya vendrá Carlitos, se decía, pero Carlitos no llegó. Fue Arnaldo, este amigo, el hermano, quien tuvo que contarle la verdad. Al poco tiempo después, Pedro Lizazo murió de tristeza en el exilio. Arnaldo le escribió al presidente Aramburu, mírese al espejo de la verdad y luego retírese a esperar la hora de la justicia. Arnaldo colaboró con Rodolfo Walsh, militó, fue concejal, fue montonero, fue perseguido, fue exiliado y terminó sus días aquí en estas tierras del sur, empapada de lluvia y también de sangre obrera. Bueno, escribo esta columna como un acto de memoria, por los militantes varados, por los olvidados. En estos tiempos de negacionismo, recordar también es una forma de luchar. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, les dejo como una suerte de apéndice de esta columna, que miren en internet y busquen los Lizazo y se van a dar cuenta cómo esta familia argentina fue perseguida y casi exterminada por los distintos procesos reaccionarios y antipopulares de la Argentina. Así que yo llego hasta aquí con ustedes. Esta columna es breve y muy dolida, pero bueno, ahí está. Yo a este hombre lo conocí, falleció el año 1995, si es que no lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Tuvo hijos chilenos, viven en la actualidad en nuestro país. Y bueno, será entonces, para este ejercicio de memoria, hasta el próximo domingo. Que tengan todos ustedes un muy buen día, una muy buena tarde, y nos vemos. Saludos Norberto, saludos Gabriela y todos los compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Patria del hombre nuevo, nación la noche. tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Te voy contando que pasaron 40 minutos de las 2 de la tarde, acá en el aire de la 106.1, acá en De Todo Un Poco, y déjame mandarle un saludo grande a nuestro amigo y compañero Norberto Ganzi y al Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos acá en 106.1 a partir de las 11 de la mañana. Un gran trabajo que vienen haciendo los compañeros del Club de la Pluma, así que un saludo grande para Norberto Ganzi, para la compañera Gaby, y bueno, y para todo ese gran equipo de columnistas que tiene el Club de la Pluma, que cada domingo suena acá en 106.1, así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Córdoba. No somos el ombligo del mundo, pero formamos parte de él. En el Club de la Pluma arranca el bloque nacional. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio de Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Continuamos en nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma. Abrimos el bloque nacional y lo hacemos con efemérides. En esta oportunidad, Camilo Cienfuegos. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Camilo Cienfuegos Gorriarán nació en La Habana el 6 de febrero de 1932. Fue una de las personalidades más paradigmáticas de la Revolución Cubana, en el mismo podio que Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Es considerado fundador del ejército rebelde y uno de sus jefes principales en el tramo cruento de la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura de Batista. Camilo Cienfuegos, conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, héroe de Yaguajay o el héroe del sombrero Alón, fue un destacado revolucionario de extracción humilde y amplia ascendencia popular por su carácter jovial y natural desprendimiento. Efectuó sus primeros estudios en la Escuela Pública número 96, San Francisco de Paula, de su ciudad natal, y tras verse obligado por la difícil situación económica de su familia a residir en diferentes sitios, regresó a Lauton, donde terminó la escuela primaria en la Escuela Pública número 105, Félix Alpizar. Ya en 1948 había comenzado a involucrarse en la lucha política, participando de las protestas populares contra el aumento de la tarifa de los ómnibus urbanos. El 10 de marzo de 1952, al producirse el golpe de estado de Fulgencio Batista, con un grupo de jóvenes concurrió a la universidad en procura de armas para resistir a la dictadura. En esa época establece amistad con otros jóvenes que tendrían un destacado papel en los sucesos posteriores: Carlos Leijas, Israel Tapanes, Reinaldo Benítez y los hermanos Mario y José Fuentes. En abril de 1953, con su amigo Rafael Sierra, viajó a los Estados Unidos en busca de una mejor situación económica. Allí trabajó en varias ciudades como obrero y camarero. Vinculado a los emigrados latinoamericanos, participó en diversas manifestaciones y escribió para el periódico La Voz de Cuba un crítico artículo contra Batista titulado Identificación Moral. En 1955 fue detenido en San Francisco por el Departamento de Inmigración y finalmente deportado a México. regresó a Cuba el 5 de junio de 1955, y mientras volvía a trabajar en el arte y se sumaba a la lucha contra el régimen de Batista en septiembre, contrajo matrimonio con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña que había conocido en San Francisco. El 14 de diciembre de 1955 fue herido por un arma de fuego durante una manifestación en honor del héroe independentista cubano Antonio Maceo, lo que no le impidió participar del acto en conmemoración del 103 aniversario del nacimiento de José Martí en el Parque Central. Esta vez, golpeado y conducido al BRAC, donde fue fichado como comunista por el cuerpo policial del dictador Fulgencio Batista. Al verse perseguido y sin trabajo, decidió ir al exilio, por lo que en marzo del 56 viajó nuevamente a los Estados Unidos. En septiembre se encontraba en México, donde logró establecer contacto con Fidel Castro, quien organizaba una expedición revolucionaria que regresaría a Cuba para iniciar la gesta contra el régimen de Batista. Cienfuegos fue el último elegido para la expedición del yate Granma, debido a que no tenía el entrenamiento militar suficiente, por lo que fue enviado con rapidez al campamento de Abasolo, estado de Tamaulipas, donde recibió entrenamiento en guerra de guerrillas. Camilo Cienfuegos recibe su bautismo de fuego junto a sus compañeros en Alegría de Pío el 5 de diciembre de 1956. En el combate de El Ubero ya ostenta los grados de teniente y dirige un pelotón. En la lucha armada en la Sierra Maestra, por su accionar de combate, se le otorga el rango de capitán del ejército rebelde. En el año 1957 se crea una nueva columna guerrillera, la columna número 4, hija de la columna madre José Martí y de la que está a cargo el comandante Ernesto Che Guevara. En esta columna guerrillera el capitán Cienfuegos cumple función de jefe de la vanguardia. También aquí, en el seno de la lucha armada, nace una entrañable amistad entre él y el Che. Los combates de Bueycito, El Hombrito y Pino del Agua cuentan con la figura de Cienfuegos. Su valentía y arrojo contribuyen a formar el mito del señor de la vanguardia. En marzo de 1958 se convirtió en el primer jefe del movimiento que llevaba el combate más allá de la Sierra Maestra, a los llanos del Cauto. El éxito de esa breve campaña, en la cual hostigó las comunicaciones enemigas, llegó a incursionar en la ciudad de Bayamo y enfrentó al ejército en el combate de la Estrella. Le valió en abril el ascenso por Fidel Castro al grado de comandante. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Cienfuegos formó parte del alto mando del ejército revolucionario como su jefe supremo. Combatió en los levantamientos contrarrevolucionarios y participó también en la reforma agraria. El comandante Camilo Cienfuegos era muy querido por su humildad, sencillez y sonrisa franca. Incluso se llegó a comparar su popularidad con la del jefe revolucionario Fidel Castro. Camilo vivía frenéticamente, con tanta acción e intensidad que a veces se tomaba y decía, riéndose, «No sé si esto es un sueño o realidad». Sentía la euforia del héroe, no desde arriba, de lejos, sino tan cerca, que todos querían tocarlo, abrazarlo, mirarlo, amarlo, tenerlo, al menos por un momento. Riéndose decía que estaba viviendo la vida como si fuera un sueño. Camilo Cienfuegos falleció el 28 de octubre de 1959... en un accidente de aviación. De las palmas.

Resulta que a la esposa de Arturo las amigas le habían ido con el chisme de que el marido, cuando se decía que se quedaba haciendo las extras, en realidad se iba a un cabaret cercano a su trabajo. Por eso, cuando el marido vuelve, le comenta que sus amigas le habían dicho que habían conocido un cabaret, que ella nunca conoció ninguno y siente curiosidad. Arturo le dice que esos son antros, no son para mujeres decentes como vos, le contesta. La mujer insiste, pero que vaya una sola vez en la vida y con mi marido, como fueran mis amigas, no tiene nada de malo. Él se sigue negando y ella sigue insistiendo. ¿Por qué no querés que vaya? Si vos lo conocés y mis amigas también los conocen y a ellos su marido la llevaron, ellos no tienen nada que esconder, ¿vos qué tenés que esconder? Bueno, tanta insistencia al final consigue que Arturo acceda al pedido. Y esa noche concurren al establecimiento donde supuestamente habían ido las amigas, pero que en realidad le habían contado que lo habían visto a Arturo y era cercano al trabajo de él. Cuando llegan al lugar, el empleado de la puerta lo saluda. Buenas noches, Arturo. Ante la sorpresa de su mujer y antes de que abra la boca, Arturo comenta. Es Pedro, un compañero de oficina que yo te comenté. Está por casarse. Pobre, para juntar plata, sale de la oficina y se viene acá a trabajar toda la noche al sereno. La explicación, aunque ella no se acuerda del comentario de tal Pedro, es razonable. Cuando llegan al mostrador del guardarropas, una señorita muy amable vuelve a saludarlo. Hola, Arturo. La mujer le dice, ¿y esto? ¿Qué va a ser esto? Responde él con naturalidad. Esa chica es la novia, la futura esposa de Pedro que está en la puerta, que también tiene otro empleo. Ella es vendedora de ropa en un comercio y, igual que su novio, para juntar plata, se viene acá a trabajar toda la noche. Y en tono irónico agrega, esas son mujeres que comparten el esfuerzo con su marido. A la mujer no le queda más que aceptar a regañadientes la razonable explicación. La pareja se sienta en una de las mesas del local, se acerca un mesero que le dice, buenas noches, Arturo. ¿Y ahora qué? ¿Qué me vas a decir? Le dice la mujer. Que se quedó un tanto molesta, sobre todo por el comentario de esa mujer sí que comparte el esfuerzo. Con un tono solvente, Arturo vuelve a explicar, este muchacho es José, el que sirve el café en la oficina donde trabajamos Pedro y yo, el hermano de la chica que atiende el guardarropas y el futuro cuñado de Pedro. Y es él el que le consiguió trabajo a los dos para que puedan ahorrar plata para el casamiento. La mujer, que ya está bastante molesta, sobre todo por la suficiencia con que el marido supera las preguntas, tiene que aceptarlo, de mala gana. A todo esto, en el escenario bastante oscuro, una señorita está haciendo striptease. Se saca los guantes, se saca las medias. La mujer nunca había visto en persona ese espectáculo, pero habiendo visto tantas películas, ni la sorprendía, es más, ni siquiera le estaba prestando atención. Hasta que la señorita del escenario, que ya casi terminaba su tarea, se acerca al micrófono y comenta, ¿quién podrá ayudarme a que me saque la tanguita? Es en ese momento en que los espectadores comienzan a hacer palmas y a cantar, se siente, Arturo, con los dientes. La mujer, que ya venía acumulando presión, la emprende a carterazos contra Arturo ante la risa generalizada, porque tal vez suponen que es parte del espectáculo. Y así, con esa violencia, pasan por delante del guardarropa donde retiran el abrigo, y Arturo, defendiéndose a los golpes como puede, sube a un taxi que estaba estacionado en la puerta. La mujer sube detrás de él todavía sin terminar de descargar su ira. En ese momento el taxista se da vuelta y le dice, Arturo, mirá que hemos llevado locas, pero como esta ninguna, ¿eh? Y ahora viene la explicación. Este gobierno que tenemos es Arturo. Estamos inmersos en una profunda y sostenida recesión. El plan parece ser sostener la recesión. No hemos eliminado la inflación. La comparan con un corto periodo al final del gobierno de Alberto Fernández, para mostrar que está a la baja. Pero si se la compara con un periodo más largo, con todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de 4 años, resulta ser el doble y además está creciendo. Y estamos hablando como si solo de inflación viviera el hombre. El desempleo, el cierre de empresas y comercios aumenta. La inversión productiva, la recaudación impositiva, los salarios reales, la ocupación de la capacidad instalada, todo se desploma. Mientras el mundo libra una guerra por los aranceles, acá se levantan las barreras aduaneras. El mundo se cierra para protegerse y nosotros nos abrimos. Y no se trata de que seamos tan importantes, sino de que cuando los países acumulan stock por cierres comerciales, por aumentos de aranceles, por achicamiento de sus propios mercados internos, buscan meter ese stock acumulado en cualquier rincón, inclusive a precios por debajo de los costos de producción, lo que se conoce como dumping. El turismo emisivo, los que salen al exterior, se dispara. El receptivo desaparece por la sobrevaloración del peso. No se puede tapar el déficit eternamente con más deuda y con la venta de activos del Estado, que dicho sea de paso ya no queda tanto, como cuando vendía Menem y vendía Macri. Dicen haber eliminado la inflación, pero para variar es mentira. Emiten como en la pandemia, pero sin pandemia. Después vuelven a emitir bonos para retirar ese dinero de la calle, lo que obliga a más emisión para pagar el capital más los intereses. Dicen haber corregido el déficit del Banco Central, pero solo lo escondieron en el Tesoro Nacional. Últimamente ya no pueden ni siquiera dar los índices de la inflación, así que lo suspenden indefinidamente. ¿Hasta cuándo, Arturo, es capaz de sostener esta farsa? Bueno, sabemos que la mentira tiene patas cortas, pero esta mentira ya repta. Y si bien es cierto que el deterioro generalizado no nos va a garantizar que hallemos las soluciones correctas, no deja de ser cierto tampoco que la conclusión de esta parodia es próxima. El sol no se puede tapar con las manos. No puede Arturo, ni puede Milei, ni puede nadie. Bueno, los deja Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hasta el domingo que viene, amigos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado con la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La cuidé vos notable en un menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me retengué la armonía de su andar, que monumento achurró aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa purana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que esa vez iba vacío. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tan rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que aún lo haga cambiar. Y pasar y me entretengo en la armonía de su andar, que monumento churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que esa me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que es la fulana me dio el dulce y lo por mí. Un puñado de megamillonarios empuja el planeta a una ruina inhabitable como si no hubiera otra opción. Y los medios de comunicación son manipulados para adormecernos. Los medios de comunicación son manipulados para adormecernos y para hacernos olvidar que como ciudadanos somos los protagonistas de la historia. Y que en nuestro trabajo, en los frutos de la generosa tierra, reside la fuente de toda riqueza. Hoy, la democracia, la dignidad humana y la vida misma están en peligro. Gaby, Norberto y todos y todas los que hacen el Club de la Pluma. Soy Francisco Paco Olveira, del Grupo de Curas en Opción por las y los Pobres. Les mando un saludo muy grande. Estoy acá con Cacho en la Plaza del Congreso, bancando a los jubilados y jubiladas. Sigamos en las calles, que bueno, como decía el Che, si abandonamos la lucha ahí, seguro que la perdemos. Pero mientras, estamos vivos. Un abrazo. Al bloque nacional del Club de la Pluma llega de boca en boca lo que nos trae semana a semana nuestro querido amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo. Nos trae hechos históricos que demuestran, una vez más, las nefastas intenciones de la oligarquía local entreguista. la larga lista de patriotas exiliados en la historia argentina. Mentiras mediáticas generadas en instituciones falsificadoras de realidades. El número de la inflación que ya nadie puede creer. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Quiero manifestar primeramente el placer y el gusto y saludar a toda la gente del Club de la Pluma, a las y a los colegas. Cuando hace más de 200 años el general José Francisco de San Martín, el padre de la patria, regresó de Perú, de aquella impresionante epopeya libertadora de América, con Bolívar, con Miranda, bueno, con tantos próceres que emanciparon a la América Latina de España, y llegó a su país, a lo que en ese momento eran las Provincias Unidas, la Argentina, el retoño de la Argentina, se encontró con que la élite porteña, los oligarcas, lo querían obligar a derramar sangre argentina, lo querían, entre comillas, usar para lograr sus propósitos y beneficios, Rivadavia, Alvear, entre otros. Claro, San Martín advirtió que lo querían usar y entonces se negó, y entonces empezó la persecución en contra del padre de la patria. Del padre de la patria. Lo remarco porque fíjense que el modus operandi, esta forma de la élite, de los buitres de esta parte del mundo, ha sido siempre la misma. Estamos hablando de lo que ocurría ya por 1822, 23, 24, o sea, hace 200 años. Alvear llegó a escribir un libro apócrifo que adjudicaban a San Martín, y en el que San Martín confesaba hechos de corrupción. ¿Se entiende? Lo remarco a esto. San Martín nunca escribió ningún libro, pero le escribieron un libro como si lo hubiera escrito San Martín, y en ese libro, trucho, absolutamente falso y mendaz, San Martín supuestamente confesaba hechos de corrupción que él había cometido, se autoincriminaba. Bueno, ese libro fue editado y fue repartido en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, en Londres. ¿Para qué? Bueno, para ensuciar la imagen del padre de la patria. La élite siempre hizo lo mismo. Fíjense, a 200 años, que los argentinos radicados actualmente en distintos países del exterior y que pueden votar, han votado casi un 80% en favor de Milei. Lo habían hecho antes con Macri. Fíjense el poder de la mentira y el poder de la desinformación. Ya hace 200 años lo inculpaban al padre de la patria, quien se vio obligado a exiliarse. San Martín no se fue de Argentina porque tenía ganas de irse. San Martín se tuvo que exiliar. Esa es la verdad de la milanesa, eso es lo que pasó con San Martín, no solo con San Martín, con un montón de héroes nacionales. Si repasamos la historia de Mariano Moreno, envenenado en alta mar, de Castelli, de Dorrego, de Güemes, de Belgrano, el mismo Rosas, en fin, la lista es larguísima. Evita lo que pasó con Perón, proscripto, se tuvo que exiliar durante casi 18 años. En fin, la historia argentina está plagada de esta forma tan sádica, perversa y cruel de esa élite vendepatria. Y ha pasado en los últimos días que siguen mintiendo, como siempre lo han hecho, alterando los datos oficiales del costo de vida, de la inflación. Aquí en Argentina hay un instituto de estadísticas y censos llamado INDEC, y entonces las mediciones se están haciendo con una fórmula que ya tiene más de 20 años, una fórmula vetusta, pero es una fórmula que le sirve a este gobierno para alterar los números y para, por supuesto, hacernos creer que en realidad la inflación está bajando y que cada vez estamos mejor, cuando la verdad es que, y no hace falta ser un superdotado, un científico, para darse cuenta que no estamos cada día mejor, sino que estamos cada día peor. Bueno, esta semana se ha ido Lavagna, quien era el titular del INDEC, y ha habido un montón de desavenencias desde Milei para abajo, Caputo el ministro, los periodistas ensobrados que desinforman, intoxican, manipulan a la opinión pública, Y lo cierto es que los datos de la inflación de Argentina definitivamente son una farsa, una gran mentira. A eso le sumamos que otra marcha de los jubilados, como viene ocurriendo, de muy pocos jubilados, todos los miércoles, terminó con una nueva detención de uno de los pocos curas que da la cara por la Iglesia Católica y que va a acompañar a los pobres, a los jubilados, y ya al pobre Paco Olivera lo han detenido un montón de veces. Digo, son condimentos diarios y semanales de este gobierno libertario en Argentina que sigue usando la mentira por encima de todo. Y es así entonces que millones de compatriotas que viven mal, la están pasando muy mal, y sin embargo prenden la radio, prenden el televisor, leen un diario, ven el TikTok, hablan con uno, con otro, y dicen, no, la verdad que estamos muy mal, nos estamos muriendo, pero nos dicen que estamos yendo bien. Bueno, no se van a terminar de dar cuenta, en todo caso, de la verdad, porque se van a morir antes a este paso. Negocios que cierran, las ventas que siguen cayendo, un dato que tiene que ver con lo que fue enero en Argentina. La venta de tickets, de entradas para los cines, fue la peor, enero pasado, después de enero del año 2002, cuando habíamos tenido en Argentina un estallido social, diciembre del 2001. Fíjense ustedes la envergadura, el tamaño de la recesión, y encima con inflación, y por lo tanto Argentina está ya en esta inflación. Los aumentos de la comida, de los remedios, de los impuestos, de los servicios, las tarifas del gas, eléctrica, en fin, un cóctel explosivo. No, yo personalmente me sigo preguntando cuánto falta para que todo esto finalmente estalle. Bueno, mientras tanto, seguimos sufriendo todos los días en esta Argentina de tierras raras. Sí, sí, esas tierras raras repletas de minerales que importan al presidente Trump, al imperio norteamericano, y que son entregadas llave en mano por este gobierno vendepatria. Esta es básicamente la situación y el resumen del presente de la Argentina hoy, de este gobierno muy perverso, muy poderoso y muy ladrón, muy saqueador. La mentira, la crueldad y el saqueo y la venta de la Argentina por encima de todo. Fuerte abrazo, hermosa semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si tú y él se embarcó por una patria grande, llega el libertador. El ejército no está para autorizar la tiranía ni sostener gobierno, está para aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega. Que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza. Seguimos en la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque nacional y festejando el retorno de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Francisco Paco Bauer, y su propuesta para descolonizar el saber eurocéntrico. Se propone ampliar la teoría crítica del imperialismo capitalista y de otros imperios, desde la antropología, la historia y la filosofía de la liberación. Pretende demostrar la hipótesis de que los imperios no fueron ni son necesarios para la convivencia de la humanidad y la diversidad cultural. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy, continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. La columna de hoy lleva por título Ampliar la teoría crítica del imperialismo. Al retomar mi participación en el Club de la Pluma, agradezco este espacio de libertad para dar a conocer mis investigaciones. Aclaro que el tema que voy a exponer es parte de las observaciones y reflexiones elaboradas a lo largo de 28 años de enseñanza de historia contemporánea de Asia y África en la Universidad Nacional de Córdoba. La parte nodal de esa historia abarca los siglos XIX, XX y lo que va del siglo XXI. En pocas palabras, es la historia del accionar imperialista de los países europeos y euroamericanos, como le llamó Herjkovits, conquistando y convirtiendo en su mayor parte en colonia a los continentes de Asia, África y Oceanía. En esa trayectoria laboral de estudio surgieron numerosas observaciones distintas a las conocidas en el campo de la economía política. Estas observaciones se transformaron en una nueva investigación sobre los imperios que entregaré en sucesivas columnas al Club de la Pluma, sus oyentes y columnistas valiosos que colaboran enriqueciendo nuestro conocimiento en tiempos de incertidumbre. Ampliar la teoría crítica del imperialismo. La introducción a este tema es la siguiente. El campo de estudio son los imperios. El objetivo en este trabajo es ampliar la teoría crítica del imperialismo capitalista y de otros imperios, que se trata de un gran vacío en el campo de las ciencias sociales y la filosofía, que afectó y afecta por sus consecuencias a toda la humanidad. Hasta el presente, las teorías críticas se hicieron preferentemente en el campo de la economía política, la geopolítica, y estuvieron dirigidas al imperialismo capitalista. Mientras tanto, otros componentes sustanciales de su estructura cultural no fueron cuestionados, y es tiempo de hacerlo. Para los otros imperios anteriores a los no capitalistas, es decir, los no capitalistas, contamos con las explicaciones brindadas por la historia, las que también serán cuestionadas en el transcurso de esta investigación. En este caso, el enfoque se hace desde la antropología, la historia y la filosofía de la liberación. La antropología fue una ciencia desarrollada y aplicada por los países imperialistas, principalmente por Inglaterra y Francia, desde fines del siglo XIX en las colonias de África, Asia y Oceanía. En este caso, se trata de utilizar la misma ciencia, pero en sentido inverso, como ciencia de liberación. La hipótesis está dirigida a explicar cuál es el fundamento de los imperios y por qué no fueron ni son necesarios para la convivencia de la humanidad y la diversidad cultural. Desde la historia y la antropología utilizaremos conceptos tales como cultura, etnocentrismo, diversidad cultural, entre otros, y de este modo adoptaremos una postura de revisionismo histórico al aplicar conceptos que siglos atrás no se conocían a acontecimientos del pasado con el fin de mejorar y dar otra explicación histórica con nuevos significados. Luego, la filosofía y la liberación nos permite seleccionar, analizar, interpretar desde la vida la interculturalidad y su método analítico con perspectiva liberacionista para toda la humanidad, incluyendo los países imperialistas. Este tema se justifica ahora porque hace aproximadamente 120 años se comenzó a producir conocimientos, conceptos y teorías desde la antropología, la sociología, tales como cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, aculturación, universales de la cultura, que permiten revisar, analizar y reinterpretar o resignificar acontecimientos, acciones y relaciones entre los pueblos y cultura, con ello superando aquellas explicaciones basadas en las 3M de misioneros, militares y mercaderes, como protagonista de la expansión imperialista, quedando oculta las causas culturales de ese comportamiento supremacista. Abarcaremos en el tiempo la historia lejana de los imperios y la historia moderna de los imperios capitalistas y acciones recientes como el genocidio causado por el sionismo imperialista sobre el pueblo palestino. Metodológicamente partimos de la superación de nuestro propio etnocentrismo, que permite llegar al autocontrol de las propias pautas culturales, reconociendo la pluralidad de culturas, de la humanidad, el relativismo cultural, el derecho a la vida, a la igualdad y el derecho a la diferencia cultural entre pueblos y personas. El estudio de los imperios tiene dimensiones económicas, políticas, sociales, militares, que son las más estudiadas. En este caso, la crítica será en la dimensión cultural, con el sentido ya mencionado en el enfoque. En los imperios, estas creencias, sentimientos de superioridad, se dieron de modo consciente e inconsciente en los diferentes pueblos que forman la humanidad. Ha llegado la hora de estudiarlos, entenderlos y cuestionarlos, ya que cada pueblo, nación, estado o imperio debe superar su etnocentrismo. También es hora de reconocer que se cometieron demasiados errores, horrores, genocidios y calamidades innecesarios. Es el momento para que otros principios orienten la vida intercultural, internacional y todas sus relaciones en este cambio de época. Con esta introducción he comenzado la ampliación de la teoría crítica del imperialismo. Bien, me despido hasta el próximo domingo en que continuaremos hablando desde la perspectiva de la descolonización del saber y el sentir y así seguir compartiendo con la audiencia un pensar alternativo e inclusivo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yeah. aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Ganzi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo de ese emprendimiento que con tanto compromiso sigue luchando permanentemente por lo que corresponde a todos los seres humanos para lograr un mundo mejor. En el bloque nacional del Club de la Pluma llega el turno de hablar de derechos humanos y lo hacemos en esta oportunidad con nuestra querida amiga y compañera, la periodista Noelia Castañeda. La crueldad del gobierno nacional que ajusta y vacía las instituciones del Estado. ¿En qué consiste la reforma laboral que hemos de resistir en las calles? Habrá movilización en Rosario el próximo martes 10 de febrero. Otras actividades que denuncian y esclarecen acerca de este artero ataque a los trabajadores. También comenta los ataques a Ian Moche y la agresión municipal contra las tres ecologías. Trabajar, militar y organizarse para defender y promover derechos, poniendo el cuerpo y la voz. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Rosario, la columna de Noelia Castañeda para el Club de la Pluma. Muy buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Muy buenos días, Norberto Ganzi y equipo. Hoy quiero hablar de la crueldad de quienes gobiernan. De la crueldad a nivel nacional, provincial, pero también municipal. Hemos hablado en distintas oportunidades de un gobierno nacional cruel, que ajusta brutalmente, que vacía instituciones y organismos esenciales, un ejecutivo que sigue empecinado en ajustar y en destruir, y en este sentido no podemos dejar de hablar de la reforma laboral. El próximo miércoles comienza el debate en el Senado, donde se discutirá una reforma laboral completamente regresiva, que implica menos derechos, menos garantías laborales, y la cual encubren bajo la excusa de modernización. Por supuesto que es necesaria una reforma, pero una reforma que garantice condiciones laborales, que garantice derechos. En este aspecto, el martes 10 de febrero, Rosario se moviliza en el marco de una jornada nacional contra la aprobación de esta reforma laboral y tiene que ser una marcha multitudinaria, donde salgamos todos y todas a la calle para frenar esta reforma, para que esta reforma no pase, una reforma completamente regresiva. Contarles también que paralelamente desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de APDH se realizó el miércoles pasado el conversatorio La Reforma de Milei, Modelos Antagónicos en América Latina, La Lucha por los Derechos de los Trabajadores, La Participación Popular. La charla contó con la palabra y exposiciones del abogado y ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, con la participación de referentes de CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma. Estuvo presente también Nicoleta Grieco, secretaria internacional de la Confederación General Italiana del Trabajo, quien además nos adelantó que el 24 de marzo va a estar presente acompañando la marcha a 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina, lo cual es una noticia que nos llena de alegría y de orgullo. Y también estuvo presente allí el doctor Juan Nicolás Escandón Henao, asesor del presidente Petro en la reforma laboral. El eje central de la charla fue precisamente confrontar la idea que quieren instalar desde el Gobierno Nacional de que esta reforma se trata de una modernización, y esa confrontación se realizó con experiencias de otros lugares donde todas las reformas laborales que se hicieron en el último tiempo, tanto en Europa como en Latinoamérica, van en un sentido completamente contrario. Fueron reformas que incorporan a los trabajadores de plataforma dentro del trabajo formal, fueron reformas que reducen la jornada laboral, que incorporan el concepto de tercerización como fraude laboral precisamente para proteger a los trabajadores, Es decir, fueron reformas completamente opuestas a esta reforma regresista que quiere aprobar el gobierno. Por otra parte, también se habló allí sobre el mecanismo y el contexto en el que se dieron estas reformas, las cuales se hicieron en procesos de mucha participación, haciendo plebiscitos con los trabajadores, realizando foros, algo que acá no existe y donde se está negociando con los senadores para aprobar esta reforma a los apurones. Este conversatorio que yo les comento se transmitió en vivo por el Facebook de APDH Argentina y lo pueden escuchar completo allí. Tenemos que hablar también en el ámbito nacional de otro ataque que muestra el total desprecio con el que se manejan ciertos legisladores, y me refiero particularmente a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien el martes por la noche, durante el programa que conduce Esteban Trebuch en La Nación Más, y lo más preocupante ante la naturalidad de quienes estaban presentes allí, que en ningún momento la frenaron, puso en duda el diagnóstico de autismo de Ian Moche, diciendo que su madre lo hace actuar de autista. Todos o la mayoría aquí conocemos a Ian Moche, es un niño de 12 años con autismo, activista que concientiza precisamente y habla sobre la neurodivergencia. Ian, recordemos que ya había sido atacado en distintas oportunidades por funcionarios del gobierno y que había sido expuesto en estos medios que estamos mencionando, pero acá la diputada Lilia Lemoine está pasando todos los límites. Ataca a un niño y a su madre ante la falta de límites de quienes están frente a ella, que no dicen absolutamente nada, ataca a un niño y a una madre que, como tantas otras madres, pelean día a día por los derechos de sus hijos y por una mejor condición de vida, nada más y nada menos. Pero no solo para ellos, lo hacen colectivamente, un concepto que claramente el Gobierno Nacional no entiende. Es por eso que desde APDH Rosario repudiamos enfáticamente estos dichos y el desprecio con el que se maneja esta gente y enviamos toda nuestra solidaridad hacia Ian y a su madre. Exigimos que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad ya. Pero también, como decía al inicio de esta columna, tenemos que hablar de la crueldad en el ámbito municipal, ya que el viernes 30 de enero, en una maniobra completamente ilegal, la Subsecretaría de Economía Social del municipio violentó la cerradura y candados del almacén de las Tres Ecologías, y cuando hablo de una maniobra ilegal es porque se trata de un espacio cedido por contrato, y un contrato que está vigente hasta junio de 2026. Contrato que la municipalidad decidió violar ante este desalojo deliberadamente autoritario. El almacén de las Tres Ecologías, para quienes nos están escuchando, es un espacio de la economía social y solidaria que está ubicado en Rosario, en Presidente Roca y El Río, en los galpones que se encuentran allí, y que está próximo a cumplir 11 años. Queremos contarles las distintas actividades y medidas que se fueron llevando adelante. Automáticamente se realizó el mismo viernes una multitudinaria asamblea popular para repudiar esta situación, de la cual participaron las distintas cooperativas que integran este almacén, pero también compañeros de distintas organizaciones, sindicatos y vecinos que estuvieron allí acompañando. Pero las medidas y los acompañamientos no terminaron el mismo viernes, sino que ese fin de semana, tanto sábado como domingo, se llevaron adelante dos jornadas con gran participación ciudadana, donde hubo ferias, donde hubo radio abierta, encuentro de productores y artistas, y allí estuvo presente también uno de nuestros compañeros, Cristian Álvarez, que forma parte de la Asociación Argentina de Actores y que es titiritero, y estuvo allí presente dando una función de títeres gratis en acompañamiento a quienes están peleando allí por su lugar. Recordarles también, contarles también, que el lunes 2 de febrero las 5 organizaciones que gestionan el almacén se reunieron, asistieron a una reunión con las autoridades de la Subsecretaría de Economía Social. Allí solicitaron la restitución de las llaves y la tenencia del espacio. Y quiero compartir con ustedes parte del comunicado que realizaron desde las cooperativas que integran este almacén, donde van dando cuenta de algunas medidas que se fueron llevando adelante. En un comunicado, como decía, las cooperativas que integran el almacén de las tres ecologías detallaron, lamentablemente, la respuesta del Ejecutivo fue negativa, manteniendo su postura de desvirtuar este vínculo sostenido desde hace 11 años. Sostenemos ante la ciudadanía que con esta acción se hirió de muerte la institución que había sido creada para promover la economía alternativa, solidaria, social, popular y cooperativa, que va mucho más allá de la idea reducida del emprendedor solitario y sometido al clientelismo con el propio Estado. Agregan además, ante esta negativa, el colectivo de las tres ecologías se dirigió al Consejo Deliberante de la Ciudad para ser recibido por distintos bloques legislativos con el objetivo de que este cuerpo eleve un pedido de informe al Ejecutivo para exigir respuestas ante esta irregular e injusta situación. El acompañamiento, las actividades y las medidas van a continuar. De hecho, este fin de semana hubo distintas actividades. El acompañamiento también se sigue multiplicando y esto es algo a destacar porque desde un inicio, sindicatos, productores del interior, ONG y distintas organizaciones se acercaron, acompañaron y están dando su solidaridad hacia cada uno de los compañeros que conforman este almacén de las tres ecologías. Por eso, como decía al inicio de esta columna, la crueldad de quienes gobiernan, bueno, la crueldad no distingue en este caso y la tenemos tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Les agradecemos nuevamente por el espacio y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traes lo que no es tuyo. Que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños me están en venta, para la mano. No me vengas a salvar, no me vengas a salvar. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Los compañeros Quique y Mar, desde Rosario, desde la PBH, te mandamos un enorme saludo y un abrazo fraternal, combativo y con el puño bien en alto. Que las calles nos sigan encontrando, levantando las mismas banderas de solidaridad, conciencia social y por un mundo donde quepan todos los mundos, porque acá no sobra nadie. Al bloque nacional del Club de la Pluma llega desde Rosario la columna de opinión de nuestro querido amigo y compañero, el militante Pedro Rodríguez. ¿Qué es el algoritmo y cómo se usa para manipular el flujo de información, impactando en elecciones, participación en manifestaciones y construyendo directamente lo que se denomina opinión pública? ¿Qué acciones podrían proponerse para resistirse ante este modus operandi? La necesidad de extender las imprescindibles luchas que se están llevando a cabo. Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Ya hemos recibido algunos cuestionamientos sobre nuestra decisión de hablar de temas en los que no somos expertos, como el abordado en la columna anterior. Nuestra respuesta es que, si no lo hacemos, nadie defenderá nuestros intereses en disciplinas que hoy están en manos completamente del poder real. El poder real hoy manda con la fabulosa tecnología de su lado. Entonces, esperamos que aguzen la crítica, que la hagan más potente, que se oriente más al contenido efectivo de nuestro decir que al reclamo de autorización, que es a todas luces la que otorga precisamente el poder real. Intentemos mostrar algo de lo que investigamos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto ordenado, finito y preciso de pasos e instrucciones que se siguen para realizar una tarea. Definición sencilla. Los algoritmos, especialmente los utilizados por plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial, están diseñados para analizar gigantescos volúmenes de datos y personalizar la experiencia del usuario. Esto incluye determinar qué contenido se muestra en redes sociales, qué noticias llegan a cada persona, cómo se recomiendan productos o servicios y hasta cómo se gestionan decisiones en sectores como la justicia o el empleo. Algoritmos de redes sociales manipulan el flujo de información mediante mecanismos como los filtros burbuja, por ejemplo, que restringen el acceso a opiniones diversas y refuerzan creencias existentes, lo que puede llevar a la radicalización o a la simple desinformación. Estos sistemas priorizan contenidos que generan mayor interacción, como los que provocan emociones fuertes, lo que influye en la percepción pública y en el comportamiento colectivo. En el ámbito político y social, los algoritmos pueden afectar elecciones, movilizaciones ciudadanas o simplemente la difusión de ideas. Por ejemplo, durante eventos como elecciones o crisis sanitarias, la personalización de contenidos puede favorecer ciertos mensajes, no afectando, sino construyendo opinión pública. Además, estudios como el del MIT sobre coches autónomos muestran que los algoritmos también pueden tomar decisiones morales basadas en patrones sociales. El poder de los algoritmos no reside solo en su capacidad técnica, sino en su invisibilidad y falta de transparencia, debido a que muchas veces operan como cajas negras con códigos privados. Es difícil que los usuarios o incluso reguladores comprendan cómo funcionan, lo que genera riesgo de manipulación, sesgos y pérdida de autonomía individual. Por lo tanto, y esto hasta lo dicen informes oficiales, el manejo de algoritmos puede decidir de forma directa o indirecta, pero siempre poderosa, sobre la acción de la población, al moldear qué información se recibe, qué opciones se presentan y cómo se toman decisiones. Un miembro del Instituto de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Johns Hopkins, bastante reputado, se llama Tiziano Picardi, dice en un trabajo, lo explica, ¿no? Utilizamos un modelo de lenguaje para identificar publicaciones que probablemente polarizarían a los usuarios, como aquellas que promueven la violencia política o el encarcelamiento de miembros del partido contrario. Estas publicaciones no fueron eliminadas, simplemente se clasificaron más abajo en las noticias, obligando a los usuarios a desplazarse más para verlas, lo que redujo notablemente su exposición. Llevamos a cabo este experimento durante 10 días, en las semanas previas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Descubrimos que limitar la exposición al contenido polarizador mejoró de forma medible lo que los participantes pensaban sobre los miembros del partido contrario y redujo sus emociones negativas al desplazarse por sus noticias. Es de destacar que estos efectos fueron similares independientemente del partido político, lo que sugiere que la intervención beneficia a todos los usuarios, sin importar su afiliación. ¿Y por qué es importante esto? Porque los algoritmos de noticias generalmente están diseñados para captar tu atención y por lo tanto tienen un impacto significativo en tus actitudes, tu estado de ánimo y tu percepción de los demás. Esto decía Picardi, estas eran sus palabras en el trabajo que mencionamos. ¿Más claro? Y echarle agua. Entonces nos preguntamos, ¿qué acciones pueden desarrollarse para resistir esta embestida furiosa que nos toca pensar acerca de las formas para darle pelea? A diario vemos que en el país se desarrollan luchas justas por el salario, las jubilaciones, los derechos del trabajador. Son luchas imprescindibles, pero ¿hasta qué punto están afectadas por el algoritmo? ¿No deberíamos extenderlas? Dice Agamben, las instituciones dominantes parecen haber extraviado su sentido y se están quitando literalmente de en medio, dejando paso a una anomia, a una ausencia de ley, que se pretende, por así decirlo, legal, pero que ha abdicado de hecho de toda legitimidad. Los ejemplos son innumerables. Como hoy muestran los Estados Unidos, sin escrúpulo alguno, el hombre de la anomia, el sin ley, designa la figura del poder estatal que, dejando caer los principios constitucionales y éticos que tradicionalmente lo limitaban, y con ellos el amor por la verdad, entre comillas, se confía a los signos y a los falsos prodigios de las armas y de la tecnología. Es esta confusión de anarquía y de legalidad en un estado de excepción convertido en permanente lo que debemos desenmascarar y volver inoperante en todos los ámbitos. Esto es lo que dice Agamben, es muy claro también. Entonces, hablar desde la verdad de la carne, lo que nosotros hemos llamado las condiciones materiales de vida, es una verdad auténtica que no miente y que desde la rebeldía haga que nos neguemos a aceptar la nada como destino. Esa es nuestra última frontera, la negativa a ser nada en un mundo que nos invita cada día a desaparecer. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Dime, dime qué debo cantar, oh algoritmo. Sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Vamos a hacer toda la barra en español. Dime qué debo cantar. Muy bien. Sé que lo sabes mejor, incluso

califica de sainete la forma que tiene el gobierno de encubrir los números de la inflación. Una cifra parecida al 289% describe mejor la realidad del país. La manipulación ya constituye delito, afecta a las jubilaciones y a los contratos que se ajustan por IPC, Índice de Precios al Consumidor, economía planchada y aumento de la pobreza. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín. Para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, urbanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Empezando este año 2026, y comenzamos con una revelación, digamos, que todos nosotros más o menos sabíamos, que es el famoso tema de la inflación. Es un verdadero sainete lo que estamos viendo dentro del gobierno nacional. Cuando sale, digamos, la aplicación de una metodología que hace mucho que está desde antes de la presidencia de Milei, y que, bueno, que sistemáticamente no se mostraba, porque iba a ser, digamos, a develar algo que todos nosotros sabemos, porque vivimos en Argentina, que los precios aumentan mucho más de lo que dice el INDEC. Nosotros no nos olvidemos que venimos con una muestra que se hizo en el 2004, recalco, en el 2004, las pautas de consumo desde 2004 hasta ahora cambiaron muchísimo. Por ejemplo, en 2004 no aparecía como algo relevante los celulares. Hoy no existe, digamos, argentino que no tenga un celular. Lo mismo pasa, digamos, con el peso de los servicios, que desde que asumió Milei aumentaron de una forma espectacular. Y así podríamos ir, digamos, hablando de todos los cambios en la pauta. Y nosotros nos encontramos con una metodología que es del 2017-2018, que trata justamente de mostrar cómo eran las pautas de consumo en ese momento. Digamos, nos acercamos un poco más, no estamos, digamos, todavía viendo realmente cómo es. Correspondería por la forma estadística que tiene Argentina, que hacen los relevamientos en años terminados en 4, se tendría que haber hecho un relevamiento en el 2024, que el gobierno no lo hizo por este temor que tenía justamente que si ya le estaba dando mal la del 2017-2018, la del 2024 le iba a dar peor todavía. Y bueno, nos despertamos con esto que, off the record, ¿no es cierto?, Labaña antes de irse, el antiguo titular, ¿no es cierto?, del INDEC, dijo justamente que enero tuvo un aumento, digamos, en la inflación del 3,4%. Muy por encima, ¿no es cierto?, del 2,8%, y marcaría, digamos, toda una tendencia en ascenso que molestó muchísimo. Y el gobierno, bueno, pretendió que, a pesar de que existía, ¿no es cierto?, la decisión anterior de que a partir de este año, del primero de enero, se pasaba la nueva metodología, el gobierno, como vio que no le daba muy bien este número, decidió aplazarlo. Y bueno, en una muestra, digamos, de dignidad, es como que, bueno, Labaña dijo, bueno, hasta acá llegué, ya no voy a seguir siendo cómplice de las mentiras, y renunció. Y cuando digo las mentiras, ojo, nosotros ya tenemos la manipulación que se hizo el año pasado del crecimiento económico de la Argentina, que aparentemente nosotros estamos en recesión, pero se manipularon justamente los datos de crecimiento económico para no mostrar algo que también nosotros los argentinos nos damos cuenta, que estamos en recesión, que estamos con la economía planchada, y bueno, eso directamente había sido cómplice, digamos, Labaña, por eso digo, hasta acá llegó. Y este dato, nosotros, de inflación, es un dato muy importante, es un indicador que condiciona bastante, digamos, lo que es la vida y las decisiones en Argentina. De acuerdo a la vieja metodología, desde que asumió Milei hasta ahora, ¿no es cierto?, la inflación fue de 249%. Eso es importante porque cuando uno dice 249% en dos años, más de uno se asombra porque está todo este discurso oficial como que no hay inflación. Bueno, 249%. Es decir, los precios se multiplicaron por 2,5% desde que asumió Milei. pero con la nueva metodología esta inflación salta a 288%, o sea, 39 puntos más, realmente muestra mucho. Y entonces se van como corriendo telones que estaban tratando de ocultar algo que yo vuelvo a decir, que intuitivamente nosotros sabíamos. Entonces, no es que las jubilaciones, como dice Milei, han mejorado, sino que las jubilaciones se detonaron un 11%. Es decir, perdieron capacidad adquisitiva en un 11%. Y los salarios registrados perdieron un 16%. Es decir, nada que ver con lo que dice Milei. Y ojo, recalco, y estamos con una actualización 2017-2018. Intuitivamente yo digo que si fuera de 2024, estos deterioros serían todavía peores. Esto inmediatamente afecta, ¿no es cierto?, las mediciones de pobreza. Esto que Milei, ¿no es cierto?, cada vez que habla, casi cada 15 días, saca 1 millón de argentinos de la pobreza. Bueno, cuando uno mide entonces la canasta básica total, que se mide justamente por la evolución del índice de precios al consumidor, nos encontramos que hasta la clase media baja estarían dentro de la pobreza, es decir, aproximadamente el 70% de los argentinos seríamos pobres. Nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que dice Milei, pero muy, digamos, cercano a lo que uno percibe, digamos, directamente en su andar diario y las dificultades que ve. Porque, por otro lado, el gobierno trata de ocultar, por ejemplo, cómo está cortada la cadena de pago, cómo ha aumentado la mora en las tarjetas, cómo ha aumentado la mora en los créditos, cómo ha aumentado digamos, la cantidad de cheques rechazados. Es decir, hay toda la cantidad de indicadores que, digamos, estarían, digamos, corroborando esto que estamos viendo. El deterioro, digamos, económico y el deterioro social es muy grande, cosa que intentan el gobierno y los medios, digamos, afines al gobierno, de ocultarlo. Y esto a su vez tiene otros, digamos, implicancias. Porque el gobierno larga, ¿no es cierto?, bonos de la deuda, estos que visita cada 15 días, muchos, digamos, de estos bonos están ajustados por inflación. Y entonces, esto muestra entonces que hay un fraude, o sea, estamos ya dentro de lo delictivo. Directamente, nosotros tenemos un problema de fraude. Entonces, el haber, digamos, falseado, no haber puesto justamente cuál es realmente la inflación que tenemos, llega, por ejemplo, que las jubilaciones no aumentaron como tendrían que aumentar, porque justamente por ley las jubilaciones aumentan de acuerdo a la inflación del mes anterior. Bueno, por eso justamente estamos hablando de este deterioro del 11%. Muchos, digamos, de las actuaciones salariales, de las actualizaciones salariales, bueno, también se hacen justamente teniendo como indicador de inflación. Entonces uno ve que todo lo que está sujeto a contrato, que tiene que ver justamente con el índice de precios al consumidor, tiene justamente un problema serio, lo cual genera una gran inseguridad jurídica y le quita justamente credibilidad a la Argentina. Y este hecho, de que justamente muestra entonces un gobierno que no es creíble, ha provocado una caída en las acciones argentinas que se cotizan en Nueva York de hasta el 23%, y también una caída acá en la Bolsa de Buenos Aires. Es decir, este indicador es un indicador medular. El mentir justamente en este indicador, por eso yo digo una mentira más, ¿no es cierto?, una mentira más del gobierno, ¿no? Nos encontramos entonces que genera un tembladero bastante grande. Y encima, ahora sale Milei, y como no le conviene esto, dice algo que ya sabemos. Dice, no, 2017-2018 no están totalmente actualizados. Por eso no lo vamos a mostrar. De nuevo quiere seguir con este relevamiento del 2004, que evidentemente le está conveniendo porque está mostrando una inflación mucho menor de lo que es, con la excusa que el 2017-2018 no es todo lo actualizable que tendría que ser. Pero realmente ya estamos en una, digamos, situación donde el gobierno de Milei se burla. Es decir, por la misma acción del Estado están cayendo sus propias mentiras. Esto, digamos, este famoso dicho, ¿no es cierto?, que la mentira tiene patas cortas, se está cumpliendo. Y bueno, esto que estábamos sospechando todos, que la inflación es mucho más alta de lo que dice el gobierno, es así.

Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme hacia la distancia por posibilidad de que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida, les quiero contar, por si aún no se han enterado, que el presidente lanzó la Oficina de Respuesta Oficial. ¿Plantó? Lanzó, dije. Bueno, para desmentir la mentira y desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. En pleno escándalo por el INDEC, el gobierno estrena otro espacio para unificar el discurso de respuestas oficiales frente a cualquier controversia. Por si faltaba un espacio para reacomodar las partes del relato oficialista que se contrapone con la realidad, la administración del sujeto abrió un lugar más, su virtual Ministerio de la Verdad. En la red social X lanzó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una cuenta gubernamental que tendrá el objetivo de desmentir la mentira, valga la redundancia. Servirá para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios, celebró el propio jefe de Estado en su cuenta oficial, que republicó el posteo lanzado por el esfuerzo intestino de su ejército de militantes virtuales que opera desde las oficinas de la Casa de Gobierno. Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos, porque solo con informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta, dice el texto inaugural, que no solo no clarifica el sentido de la frase, sino que tampoco aclara por qué utiliza las comillas en el primer verbo. Como si faltaran cuentas desde la que el gobierno se vale para imponer su relato, la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina se sumará a la matriushka de usuarios oficiales dentro del virtual Ministerio de la Verdad Mileísta en X. Oficina del Presidente, Vocería Presidencial, Casa Rosada y las personales del jefe de gabinete Manuel Adorne y del propio presidente. Eso sí, Respuesta Oficial tendrá una función distinta: desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política, según dice el anuncio. Por su intento de confrontar la información pública y hacer que la verdad vuelva a ser información, la Oficina de Respuesta Oficial será de alguna manera una parodia del Ministerio de la Verdad, aquel organismo de la novela en 1984 que George Orwell publicó en 1949, encargado de reescribir la verdad, alterando el pasado y omitiendo datos desfavorables del régimen de Gran Hermano que todo lo ve. Eso o algo similar. Esto probablemente haya sucedido porque la renuncia del ex titular del INDEC dio lugar a múltiples versiones, cuyas contradicciones fueron increyendo según el funcionario que hablase con el periodismo mileísta. Digo, todo esto tomado de página 12, una nota que dice que el texto intenta dejar claro que la apertura de respuestas oficiales para sumar una voz, que en su criterio sería algo así como lo contrario a la censura. Y por si faltara un aporte más a la confusión general, resalta que la nueva cuenta de X existe para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información. Bueno, primero, y disculpen a aquellos que lo utilizan, X o Twitter termina siendo una cloaca. Una cloaca donde confluyen miserables como todos estos, ¿no? Desde el gobierno nacional de Milei para abajo, confluyen todos los miserables para intentar o seguir manipulando las conciencias, los pensamientos, las decisiones, las actitudes, las acciones de las personas quienes siguen creyendo el discurso oficialista. Un discurso que está plagado de mentiras y de falsedades. Y ellos ahora han creado este Ministerio de la Verdad. Algunos opositores, entre comillas, le consignan el título de ministerio. Este sí es el Ministerio de la Venganza. Una venganza discursiva, pero que tiene sus efectos, y efectos muy, muy perjudiciales para la sociedad, que la misma sociedad se niega a percibir o a darse cuenta de que es así. Porque hay un sector grande de la sociedad que niega la realidad, niega la inflación, niega el costo de vida altísimo, niega la desocupación, niega el hambre, la miseria, niega absolutamente todo el desastre que está conduciendo esta administración nacional. Y bueno, y necesitan, aparte para justificar los altísimos sueldos, desproporcionados sueldos que reciben estos militantes virtuales, para contrarrestar lo que algunos en alguna medida tratan de visibilizar como la realidad. Una realidad que, bueno, en algunos lugares es palpable, en otros por ahí no tanto. O se trata también de lo que hablamos al principio del programa, de una anomia colectiva. Una anomia vinculada con algo de locura, con algo de irracionalidad, es probable. Con algo también vinculado con, y muy tirado de los pelos puede ser, ¿no? Con aquello denominado el síndrome de Estocolmo, donde el secuestrado se vincula con el secuestrador hasta desde un lugar emocional y ya no lo ve como un enemigo, lo ve con afecto. Bueno, parece que quienes están secuestrados en esta sociedad argentina ven con afecto y simpatía el hambre, la miseria, la desocupación, el desamparo, la intemperie, las muertes, casi por goteo o no tan por goteo, un genocidio por goteo. Porque ya nos olvidamos las muertes por fentanilo, ya nos olvidamos de las muertes por no acceder a los medicamentos oncológicos, ya nos olvidamos por las muertes de ancianos que no pueden acceder a una medicación que les permita prolongar su existencia. Yo realmente mucho más no tengo para aportar sobre este ministerio de la vergüenza. No, ¿no era así? No. ¿De la venganza? No, ah, ¿de la de qué era? De la falsedad, de la información, la desinformación, es el ministerio de la vergüenza. Vergüenza nos debería dar seguir sosteniendo a estos miserables en los lugares donde están. Ojalá que alguna vez podamos revertir esta historia. Ojalá. Y ojalá que no dependamos de una oposición que no se opone. Ojalá que no dependamos de gremios que no se movilizan y no paran. Porque una movilización solamente para manifestarse en contra de una reforma laboral no alcanza. Ya hemos visto que las movilizaciones que ha encarado la CGT, pocas, escasas movilizaciones, no han logrado frenar la destrucción de la patria. Hacen falta medidas más contundentes, más reactivas, más importantes. No esa pantomima de una movilización que termina siendo absolutamente nada ante la irracionalidad gobernante. Ojalá que cambie la historia. Ojalá que recuperemos la conciencia militante y nos rebelemos ante estos miserables. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Con alma retirada, a nuestra voz.